Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito aquí, guarecidos de la lluvia, en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero viajar en tren de lujo. Nuestra habitual sección destinada a elucidar los asuntos relacionados con los trenes de lujo en todo el mundo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a sacar un pasaje para donde usted quiera. ¿Usted cuál quiere por cuál quiere empezar? ¿Los trenes de lujo? ¿Dónde hay trenes de lujo? Tiene, por ejemplo... Por ejemplo, a Caseros no. No, acá no hay. O sea, la línea Retiro José Paz no es de lujo. No es de lujo y le diría que en Sudamérica desconozco que haya trenes de lujo. Creo que no hay. Eso que me está diciendo usted... Usted tiene que ir a otros continentes. A mí me gusta el tren de lujo, que yo tenga, ponerle la posibilidad de alquilar un vagón para mí. Bueno, en ocasiones puede ser, pero hay la gracia del tren de lujo. No, señor, no es para reírse. Es que tiene salones. Entonces va al salón en el coche comedor. Sí, yo vengo a hacer una noción acá para que de una vez pongamos verdaderos trenes de lujo. Por ejemplo, un vagón, ¿cómo dice usted? Con un coche comedor, con un restaurante. Hay, eso hay. Sí, pero un restaurante de lujo, le estoy diciendo. Ah, sí, sí, como esto de acá, que te dan poquito sí. Y caro. Con un salón de baile. Ah, sí, eso está bien. El vagón de baile es aquí. El vagón de... No, sí. Dice. Ahora, no se tiene que mover mucho el tren, porque... El contrario, en el salón del salón de baile sí, conviene. ¿Qué? La gente se queda quieta. Es movida por el tren, es bailada por el tren. Los trenes de lujo están sostenidos por buggies de primera calidad, de manera que el movimiento no es tanto. No es tanto. Y hemos rellenado las separaciones que hay entre riel y riel, de modo que el desagradable ruido tadán, tadán, tadán, tadán, no está. No está. Es así. Buenas tardes. Bien. Tenemos también un se barro... detiene, perdón, se, en el trayecto. Sí, ¿qué tal? ¿Se detiene en algún lugar, en un paraje así para ver? Paramos en todas las estaciones. Pero entonces no es de lujo, ¿no? No hay muchas... lugar y nos detenemos 10 minutos en cada estación y paramos a mirar. Si el paisaje no es muy bueno, no es culpa del tren. Bueno, pero eso lo tiene que prever. Es culpa del recorrido. Hay un tren que a usted le va a convenir, ahora que veo, sí. Ya que quiere paisaje. Es un tren que corre por el África. Ajá. Y corre por llanuras y lugares de distinta índole donde hay toda clase de animales salvajes, sin contar los que viajan. Bueno, pero ¿no es riesgoso que, por ejemplo, está en la sabana? La sabana, sí. No, tiene coche comedor también. No, no, en la... Le damos... sabanas y cobijas. No, le digo, en la sabana africana donde reina el león. Digo, los leones. Ah, sí, sí. Por ahí el tren pasa cada tanto ahí. Entonces los animales se tiran sobre las vías. Sí. ¿No es riesgoso eso? Viene el tren. Y el tipo sale, el león sale. Es un león, pero no es estúpido. No, pero no sabe. Están todas las cebras. Vio que las cebras de a 100 siempre están... Ah, para que cruce la gente, sí. ¿Cómo? No, las cebras, el animal, las cebras. Ah. Va tocando un caballo rayado. Sí. Si no tienen problema los trenes con los caballos, no los van a tener tampoco con las cebras. Los tienen con los caballos. Ah, bueno, entonces los van a tener también con las cebras. Y bueno, pero... Ahí están sueltos los animales, ¿no? No hay alambrado, no hay nada. Y bueno, están sueltos, ¿qué va a hacer? Le tocamos la corneta, le tocamos o el pito, no sé si es... sí, bueno. El silbato, quise decir, ¿no? Si son locomotoras de vapor, o le tiramos vapor, porque lo más peligroso no es eso. Que por ahí el tren va despacio. Ah, y se le y sube. Y por ahí el león se le pone a la par... Y se sube. Lo va midiendo. Ahí al estribo del tren y se le mete adentro del tren. ¡Ah, amigo! No. Usted no. Está lo más ahí mirando, que siempre se abre la puerta y en vez de aparecer el guarda, viene un león. ¿Qué hace? Bueno. Bueno. No hay que... Que se coma alguno rápido. No hay que moverse mucho. Al contrario, yo me tiro por la ventanilla, que hay que moverse mucho... Cuando usted me dijo no hay que moverse mucho, yo ya estoy en el quinto vagón. adentro de cualquier baño. No, porque vio que adentro de estos vagones, aunque usted esté atravesando la sabana africana rodeado de fieras, el ambiente es un piano muy suave que suena. Hay un pianista. Sí, hay un pianista. Está todo el viaje. Ah, no. Ese era el bandoneonista. Sí. Qué hermosos estos paisajes del África, amor mío. Quizás podamos pedir otro champán. Ese... tiene que haber algo contra los leones. Yo creo que debe haber algún sistema, vio que... Para hay... mí le echan un poco de ray o no, algo. No, no es ray. No, ¿sabes una cosa que hace también que hace la protectora de animales del África? Sí. Es que de adentro del tren abren las ventanillas y le cazan. Con escopeta, dice. Con escopeta o con flechas van cazando. No, señor. Una cebra, pum, le tiran. Ah, porque si son así de crueles. Pero eso es una barbaridad. Y claro, ¿cómo? Que es una barbaridad. No, señor. Yo por eso voy a hacer un viaje allí para quejarme. No, se puede quejar desde acá, manda una carta y se queja. No, pero así más allá es otra cosa, ¿eh? Bueno, ah, sí. Ah. Yo creo que debe haber algún sistema de, digo, contra los leones, para que no ataquen al tren, de silbatos. ¿Vio que usted toca un pito? Sí. ¿Y hay animales que no se acercan? Sí, ¿uno qué tiene que hacerles? Usted toca un pito con un ultrasonido. ¡Mentira! No, los silbatos y el ultrasonido son cosas para engrupir a los giles, te los venden, no suenan en realidad. No, no, porque usted no lo hace. El tipo te dice, no, este silbato únicamente lo escuchan los perros, usted no lo va a escuchar. ¿Qué va a escuchar? Un pedazo de madera. No suena, no, pero es un ultrasonido, que son 500 pesos. Pero sí. Dice, mirá lo que me compré, mirá lo que te traje, Nahuel. Un pito que lo escuchan solamente los perros. No anda, dice su hijo. Bueno, pero que se lo ponga al lado de un perro. Lo que pasa es que es contra los leones. Usted no lo puede andar yo testeando. No estoy seguro de que los leones tengan su silbato como los perros. Tiene su silbato. ¿Los entrenadores de los leones? ¿Entrenadores de leones? Trabajan lo mismo los de las orcas, delfines. ¿Vio que tienen un silbato? ¿Quién? Los entrenadores de las orcas. ¿De las orcas caudinas? De las orcas estas de los acuarios. Ah, sí, los pescados. Sí. No son pescados. Bueno, son que cetáceos. Sea. Y de los delfines. Les tocan un silbato y ya la tipa sabe qué hacer, dónde saltar, qué tiene que comer. El león, no. Y ahí, ahora lo que yo le pregunto, por ejemplo, adentro hay un lujo asiático, ¿no? Africano, diría. Bueno, sí, sí. A todo trapo. ¿Cómo no va a haber baño? No, no, pero me refiero a baño en el sentido de bañera, sauna. Por supuesto. Ah. Por supuesto. Sauna fácil, con una máquina a vapor, le mete una manguera y le llega al sauna. Claro. Pero todo de mármol de Carrara es el vagón de... debe ser tan pesado que... sí, no sé. Anda 2 kilómetros por hora. Agarra un pozafuerte y se parte el vagón. No, está revestido en mármol de Carrara adentro, todos los pisos, los sanitarios son todos de mármol de Carrara. Se usan en un viaje y se vuelven a... Y se tiran, ¿no? Se tiran, se vuelve a hacer todo otra vez. Cuando llega a la estación... Sí. Por ejemplo, perdón, yo entré en el... Tiene varios privados el mío, ¿no? Sí, ¿usted está en la de platino? ¿El qué? ¿Usted tiene la de platino? Tengo la tengo de platino. Bueno, entonces, sí, en esa habitación tiene el baño ultra privado. Le quiero preguntar, ¿esta salida de baño de Tobaya que encontré aquí, sí, es del ferrocarril o me la puedo llevar para mi casa? No, es del ferrocarril. Qué erronioso que son. Pero no es erronioso. Con la guita que me cobran. Pero no si me es dejan de lujo. Ni llevar una salida de baño piojosa. Pero ¿cómo piojosa? Vez, mala señal, porque si yo la tengo que dejar... Es que el que viene detrás la va a tener que usar. Señor, quiere pero decir ese... que ya lo usó otro antes. No, señor, yo exijo, ahora no exijo nada. No, bueno, pero... De aquí en adelante hay que llevarse la salida de baño. No, la gente... Quiero saber qué podredumbre tuvo. Ninguna podredumbre. Que tuvo el rajá que estuvo antes que yo en este baño. Qué rajá ni rajá. Sí. Antes que usted lo usó Fernando Bravo, esa ropa de todo. Ah, bueno. Fer hace todos los viajes con nosotros también, todos los trenes de lujo. Sí. Viene él y apenas sube se pone la bata. ¿Los leones no son más peligrosos que adentro del tren? Sí, en la estación, sí, en la sala de espera. Está esperando, no, en la plataforma, está esperando el tren. una tarde tranquilamente, y en eso, como quien no quiere la cosa, claro, porque aparece no puede... un león. Están acostumbrados, no hace nada el león. Como los perros aquí, digamos. Claro, en la estación no hace nada. No. Ahora, hace dos cuadras y te muerde. Sí, morba. Porque se asusta. Claro, claro. O sea, fuera de ese contexto no entiende el león. El león aprende eso y lo aprende más o menos bien. ¿Y no es verdad que le tienen miedo a la locomotora? Le tiene miedo, sí. Bueno, sí, la locomotora, sí. ¿Quién no le tiene miedo? Y todos, todo. El tren en algunos lugares no llega por el miedo que le tienen las personas a la locomotora. Bueno, no. Ah, no. Ven llegar la locomotora y... Ah. Ah, ¿qué, señor? Mi abuela le tenía miedo, por ejemplo, a todas las locomotoras. Pasaba el Manicero y se metía abajo la cama, ¿no? Pero si eso es de fantasía, es el tren de la alegría y también. Ah, el tren también le tenía miedo. Yo también le tengo miedo al tren de la alegría y a ningún otro. Sí, yo a ese también le tengo miedo. Al de Mar de Ajó, con el hombre araña arriba al techo, todo eso. Sí, sí, sí. No, eso sí, pero esto no, son todos trenes de lujo, que además hay casino. ¿Casino en el tren? Casino. Usted tiene ahí la ruleta. Difícil la bolita en la ruleta, ¿no? En el tren, estoy pensando... ¿Cómo? La bolita de la ruleta... ¿Qué? Se mueve a veces. Y se mueve, se tiene que mover, señor. Bueno, sí, pero la mueve no es, va a caer en algún lugar, va a caer más tarde o más temprano. Y ahí se apuesta fuerte, ¿eh? Ya, se apuesta ahí fuerte. Ahí no se anda con... Sí, sí. Y... ¿Hay pileta? ¿Arriba del tren? ¿Dónde quieren pileta, que pileta, natación? En una chata, por ejemplo. Pero... Pones una chata... Salís ahí al aire libre y que en medio de la chata, como una especie de pelo pincho, una pileta. Te tirás ahí, ¿qué querés también? No, no es muy ahora, claro. Es peligroso porque vos te tirás del trampolín y sí. Cuando caes, caes afuera. De la, por la inercia la tiene, claro, que calcular. Claro, no, qué inercia. Vos te tirás del trampolín y abajo está la pileta. Cuando estás en el aire, la pileta sigue de largo. Pero el trampolín es en está. El vagón de atrás. Pero el trampolín está sobre un vagón también. Sí, también. Y se mueve con la pileta. Sí, pero en el aire vos te quedas quieto. Pero es muy poco el tiempo, la pileta sí, que está corta. Sí, sí. Es muy peligroso eso. Que me no, igual es peligroso porque se salpica el agua para todas partes. Sí, sí. No es muy ferroviaria la pileta. ¿Vio que no, no, tiene razón. No es un elemento ferroviario la pileta de natación. No. Acá tendríamos que poner, digamos, trenes de lujo para la línea de Once, Moreno, José Paz, todo eso. Bueno, no sé eso, no. Sí, sí, sí. Pero... Sí hay tipos que están deseosos de mostrar su superioridad. ¿Y qué? ¿Y suben, por ejemplo, en Casero y van hasta dónde? Porque no hay, el trayecto termina bastante rápido. Hasta Retiro, pero van en un vagón propio. Sí, ¿y qué hacen? Sube Fernando Bravo, ponerle que viva en Casero. Sí. ¿Vacía la radio o van en ese tren? Va la radio en tren, ¿en qué va a ir? Sí. Entonces ya tiene un vagón, que se, primera, segunda, Pullman, Fernando Bravo. Entonces el tipo está ahí esperando, se sube tranquilamente, cierra la puerta, pone el aire acondicionado. ¿Cómo pone? Ya está el aire acondicionado. Pone la televisión, va al baño... Todo eso hace... Todo, ay, sí, que se come viaje? Unas masas. No le da el tiempo, porque el viaje es corto. Y chao. Y sí, ya es claro, ya llegó, mucho no puede hacer. Después, a la vuelta, lo mismo. Se come unas masas, va al baño. No, señor. ¿Qué va a hacer? Le digo para... Se usa además los trenes de lujo para otros servicios, por ejemplo, del cuidado personal. Ahí quien va y se hace las manos... Uh-huh. Hay una... Claro, para poder agarrarse del... No, señor, una manicura, por ejemplo. Ah, sí. Y le dice, bueno... Peluquero. Peluquería. Le hacen la mano... Vagón peluquería. Entonces usted aprovecha la media hora que tarda desde Retiro hasta Casero, se corta el pelo. Sí. Está prohibido abrir la ventanilla porque se vuelan los pelos. Se vuelan todos los pelos. Para todos. Sí, claro. Es un desparramo. Claro. Ventanilla cerrada, dice. Claro. Está prohibido salivar. Y los pelos... los arrojan dentro de un recipiente. Sí, señor. Que después los tiran a la basura, me imagino. No van a dejar el pelo ahí en el suelo. No, desde luego. Arroje sus pelos aquí. No. Hay una... ¿cómo se le dice? ¿Un pelero? No sé. Un caballero. Habría que preguntar al peluquero cómo se llama el lugar donde se arrojan los pelos. El recipiente. Sí, el pelo ya ha hecho residuo, estamos hablando, ¿no? Porque también hay pelo que se recicla, pelo que va a las Bueno, puede la empresa ferroviaria puede vender a fabricantes de peluca los pelos de los tipos que se corten. Bueno, pero no me gustó nada. Ese es otro. No otro voy tema. A viajar para nada en ninguno de sus estúpidos. No, pero los estúpidos trenes. Lujo, señor. ¿Sabe que hay no hay trenes? Nada que me interese ahí. ¿Usted por qué va por el África? Yo le recomiendo los trenes de alta montaña, que tienen muchos túneles. El que va al Everest, ¿no? Debe ser el mejor. No hay al Everest un tren. ¿Por qué no hay? Pero si, si es de alta montaña, la montaña más alta es el Everest. Sí, pero no va al Everest. A donde yo pondría un tren primero que nada es en el Everest. No, no puede, ahí se congela todo, es mucho lío hacer, no es rentable. Ah, qué vivo, que vos querés trenes fáciles. No, trenes fáciles no. Trenes fáciles, retiro casero que le administra. No, no, le digo que... Y los lugares donde no quiere ir nadie, ahí que va el Estado. No, señor, así. Pero acá tiene, por ejemplo, en Salta, ¿vio el tren a las nubes? El tren a las nubes, sí. Que se mete por unos túneles y tiene Sale de Salta hasta la estación Las Nubes. Sí, va hasta San Antonio de los Cobres, allá arriba, un pueblo. ¿Sanatorio de qué? De los Cobres. ¿Es un sanatorio? Pues, no, señor, no es un sanatorio. ¿No lo pone mejor más abajo? Porque... San Antonio. Luego va a ir a un sanatorio allá a 4.000 metros de altura. Tipo no puede ni respirar ni abajo. San Antonio, no es un sanatorio. No es un sanatorio dicho porque por la angosta. Va entre los suyos, ¿no? Ese tren. No, va por la montaña, por las salinas. Y tiene tubos de oxígeno también a bordo. Tubo de oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Porque si alguien se apuna... Si se desinfla algo. Si alguien se apuna con la altura, sí, que hay poco oxígeno arriba. Mientras claro, arriba, hay poquísimo, casi nada. No, hay, pero... Ah, muchísimo. No, muchísimo no. Entonces no sé lo que... Hay menos que en el llano, señor. Yo le quiero dar la razón para ver si sacamos el programa adelante. No, señor. Mientras más sube... Es hacer, ¿cómo se llama? Indeseables, ¿cómo es? Intratable. Intratable. Me encanta Intratable, es de mis programas preferidos. Bueno, mientras más sube... Peores. No, peores no. Ah, mejores, sí, sí. No es mejores. Menos oxígeno tiene, señor. No tiene oxígeno, entonces lo vamos compensando. Todos, ¿no? Una señora dice, por ejemplo, me siento mal. Me ahogo. No, dice, estoy mal. ¿Qué dice? Me siento mal. No, dice. ¿Qué dice? Quizás dice, me ahogo, puede ser. Ah, vio, que no, lo mío. No. Me ahogo, muy bien. Estoy mareada, no sé, tengo como nada. ¿Se ahoga o está mareada, señora? No sé para qué vine. Yo tampoco. Pero bueno, hay una salita sanitaria. ¿Adentro del tren o abajo? Adentro del tren. Ah, buenas tardes. En verdad es un cuartito con un médico. Ah, sí, el médico soy yo, el cuartito es lo que me rodea. Ah, bueno. Doctor, me ahogo, estoy mareada. Ah, ¿usted era la vieja que gritaba? Sí. No sé para qué vine, doctor. La verdad que me empecé a sentir mal, ¿Ve este tubo de oxígeno? ¿Este? No, este. Ah. Sí, pero mire, ya se lo aspiraron todo, porque la gente ya en Salta... Ah, sí, sí. Sale de Salta y esto ya está. Esto está como chupete de mellizo. Sí. Ya todo metieron la trompa acá. Pero que está todo... Si no se ahoga, se va a agarrar alguna podredumbre y se va a morir, señor. Está todo vaporizado. Aquí está todo muy contaminado. No puede ser que a 10 kilómetros de Salta ya están todos aspirando del tubo. Sí, claro. Falta un montón de... Y vio cómo es la gente. Sí, no se sale el micro y enseguida abren el sándwich milanés. Sí. No tienen paciencia para nada. Mientras espera el micro alguno. Cuando viene ya lo tira ahí. Y bueno. Así no hay tren de lujo que valga, comprende. ¿Sabe lo que le faltan los trenes de lujo de su empresa? Y yo se lo buenas puedo tardes, ofrecer. Buenas tardes, yo se lo puedo ofrecer. Espectáculos a bordo. De lo que quiera. Magos, malabaristas, lanzallamas. El Circo de Soleil. El Cirque du Soleil. Con los trapecistas que van de tren a tren, ponele. Todo ahí, sí. Que pasa un tren, cuando pasa un tren para el otro lado, sí. Se intercambia. Uno salta y se cuelga de un trapecio y el otro del otro. Un número difícil. Es un número complicado. Por eso tienen que venir a horario los trenes. Ya lo tienen todo estudiado, lo tienen medido. Bueno, y eso son atracciones para el público. Mientras no hay grandes atractivos acá entre nosotros, buenas tardes, señor. Sí. Soy un depravado. Sí, lo veo. Y me gustaría ver si hay, digamos, algún espectáculo, Onda Cabarulo, mujeres desnudas. Sí. ¿El striptease cómo es aquí? Mire, nosotros hacemos uso de los pasamanos. ¿En vez del striptease? No, señor, no es en vez del striptease. Para el striptease, porque el striptease es un striptease ferroviario. Claro. Entonces es con un caño ferroviario. Claro, un todo. Con elementos ferroviarios. Sí. Y viene, bueno, nuestra figura máxima, una mina que es una locomotora. Claro, imagino. Y hace su número y va presentando al resto de las bailarinas. Ah, cada una tiene así una característica. Una característica diferente. Cada una es un continente. Ah, sí. Está Asia, sí, ¿qué tal? América, ¿qué tal? África, sí. Oceanía y el viejo continente que es Mérida, y ahí viene. ¿Qué tal? ¿Se le pone dinero, como decíamos el otro día? Si bailan árabe, dice usted eso. Ah, solamente árabe. Eso solamente cuando están. Porque yo he visto películas americanas donde no bailan árabe y también le ponen dinero. Están borrachos. Dinero, cheques, tarjetas de crédito. No, tarjetas de crédito. No tengo el postnet. No, señor. O lo que sea, señor. Le digo porque en general el depravado hoy en día está mal atendido. No es que está mal atendido. El depravado y no, primero no está agremiado, no está sindicalizado. Sí, yo ahora tengo la Depracar. Ah. Es una tarjeta que sirve para boliche, firulo, toda clase de tugurios, digamos, ¿no? Ajá. Pero usted dice que hay pocos pocas atracciones en, para en el depravado. En los trenes en general, el depravado y el tren, sí, no, está mal visto. Sí, está mal visto en general. O sea, tiene que recurrir a pasar a la clandestinidad. Pero al depravado le gusta la clandestinidad. Sí, también. Es verdad. No, yo digo al depravado oficial, es decir, que tiene plata. Claro. Bueno, sí. No sé si toma nuestro tren. Bueno, cine porno, películas porno. Todo quiere hacer, mira que... sí. ¿Por qué no disfruta del paisaje? ¿Tienen asiento por asiento? ¿O hay un... una pantalla, un vagón cine? Es un poco engorroso el vagón cine. Sí, claro. Porque hay que compartir eso. Pero cada cuatro asientos es como los micros de larga distancia. ¿Cada cuatro asientos qué? Cada cuatro, una pantalla. ¿Y qué? Yo no voy a andar cogoteando. No, además, pero cogotea poco, tiene la cabeza. Cada cuatro. No, y si el tipo justo no pone la película pornográfica que a mí me gusta. Usted le puede pedir, le dice. Jefe, somos grandes. Bueno. Lo que pasa es que. Que sea ahí en el menú, a ver dónde dan una pornográfica. Sí, ahí está marcada en general con algún tipo de eufemismo como triple X. Claro, o algo allá así. En el trancho grande. Algo así. Que en el que no se entienda del todo, no es nunca literal. Entonces usted aprieta el botón, pero aparece. Sí, bueno, pero resulta que la película tampoco es literal. Y, bueno, no. Y es todo, si yo vi pornográficas que dan que son todas metáforas. Sí. Son libanesas. Están por las producciones. Son del Líbano, las porno del Entonces, Líbano. Entonces empieza la película y hay, qué sé yo, una máquina excavadora de petróleo. Sí, sí. Un tren entrando por un túnel. Un tipo bombeando ahí en la bomba de agua. Y todo así. Otro regando el jardín. Sí. Otro vendiendo durazno. Otro, la cosecha del maíz. Señor. Bueno, señor, son todas metáforas. Bueno, si todo es verdad. Quiero ver algo. Terminar con fuegos artificiales. Algo verdadero, señor. No, pero es así, es simbólico porque esto es para toda la familia, el tren. Imagínense que hay señoras grandes que vienen. Sí, que están desesperadas. No, desesperadas no. No tienen por qué soportar a un depravado como usted. Ah, no. En un viaje, el tren a las nubes, que viene a disfrutar de otra cosa. Por eso digo que tendría que ser individual eso. La señora tener su pornografía para vieja depravada. Sí. Y, claro, con todo tipo musculoso, levantadores de pesas. Y porque están de acá, qué sé yo, y yo veo lo mío, señor. Pero bueno, señor, pero no tengo que andar al lado de la vieja mirándola. Bueno. festejándole. Que aparece un tipo ahí levantando peso y dice, oh, se me... Señor, por favor, le pido que no moleste al pasaje porque ya hemos tenido algunas quejas. ¿De qué? De que usted anda merodeando de un vagón en otro. No, señor. Le pido, por favor. El que dice usted es el guarda. Sí. Bueno, mire, ya se ha hecho tarde. Pero y... no se pierda que ahora viene el número musical. El número musical, que es el cantor ese que anda por los asientos. Sí, y señor. Y le canta cada uno y qué sé yo. Va cantando, pero después vienen tres muchachitos que no tienen nombre. Oh, el que se llama el trío... El trío sin nombre. Bueno, me voy a quedar para ver. Vamos a hacer una pausa.